Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la claridad de ella cuando mediante tu espíritu tú nos haces ver cuál es la realidad del asunto y cómo debemos interpretarla. Gracias te damos por habernos dado una nueva vida y capacitado para poder no solamente nutrirnos de tu palabra, sino también edificar y ayudar a otros. Sabemos que tú lo haces usándonos cuando nos ponemos en tus manos. Bendice pues a todos y cada uno de los que ya estamos aquí, los que nos escuchan en sus hogares vía radio, y permite que todos podamos sacar provecho de la hora que estaremos viendo lo que tú nos quieres comunicar, para que llevemos una vida más útil para ti, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a... Ustedes todos tienen su lección impresa. Es la lección número 38. El crecimiento de la iglesia cristiana. Por supuesto, llamaríamos el nacimiento y crecimiento. Ahora ya nos quedamos directamente con el crecimiento. Estamos en el corto capítulo 6 del libro de los Hechos. Yo creí que vamos a pasarlo muy rápido porque es bien corto y no hay mucho que hablar. Pero nos dimos cuenta que no es así. Porque hay dos cosas, dos temas en ese capítulo. Uno son las murmuraciones de lo que hemos hablado ampliamente en nuestro estudio anterior. Y el otro tema es el soborno. Así que debido a esto, esta lección todavía queda completamente en el capítulo 6 y no pasamos al 7, que es muy largo. Allí se habla acerca del apedreamiento de Esteban. Esteban da un mensaje muy largo, hablando, haciendo una revisión del pasado de Israel, haciendo historia. Es muy bueno para aquellos que quieren tener en una forma muy resumida todo el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Están ese solo capítulo 7 del libro de los Hechos. Pero veamos entonces, vamos a leer los versículos, capítulo 6 de Hechos. Para eso ustedes tienen que tener su Biblia abierta, o por lo menos el Nuevo Testamento, para seguir la lectura. Y yo voy a dar lectura desde el versículo... vamos a leer... Aunque allí ustedes tienen otras citas, pero de cualquier manera vamos a continuar en el 6 y dejamos la parte que sigue porque no la vamos a poder tocar. Después de la elección de los diáconos, en el versículo 4 dice esto: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agregó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué buena esta última parte. Y bueno, sería que muchos sacerdotes católicos hoy se convirtieran al Evangelio. Bueno, pero seguimos leyendo versículo 8. Y estaban llenos, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Parece que entre los que se escogieron, los siete diáconos, Esteban se destacó en su estrecha comunión con el Señor. No olviden que la palabra lleno del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando se lo menciona como tal, por ejemplo, cuando ustedes leen el versículo 3, dice: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Nos hemos detenido ya en esto el domingo anterior, hablando qué significa la plenitud, o algunos llaman la palabra llenura del Espíritu Santo. Y no olviden que es simplemente la entrega total de la persona al Señor. Tú no puedes tener más o menos Espíritu. Nadie puede tener más o menos. Porque el Espíritu Santo, como dice allá en Juan 3:34, Dios no da por medida. O sea, nosotros tenemos todos la plenitud del Espíritu Santo. No hay tal como que hay que llenar porque no estás del todo lleno. Lo que ocurre es que es al revés la cosa. si el Espíritu Santo tiene nuestra plenitud, si todo lo que somos le hemos rendido a Él, nuestros labios, nuestra mente, nuestros deseos, nuestro trabajo, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, todo le rendimos a Él. Incluso algunos tienen que rendirle la billetera también, porque les cuesta mucho. Entonces, no es tanto cuánto tengo yo del Espíritu Santo, sino cuánto de mí el Espíritu Santo tiene. Y va a tener solamente lo que yo le doy. Él no va a forzarme. Si yo no le quiero, no me quiero rendir a Él, no me quiero entregar del todo, pues entonces la Biblia usa la palabra que podría ser al revés de lleno. Entonces, algunos cristianos creen que de veras hay que pedir que Dios le dé la plenitud. No, es Dios quien dice, tú tienes que someterte del todo a mí. Cuando la persona se somete totalmente a Él, se llama lleno del Espíritu Santo. Es guiado totalmente por el Espíritu Santo. Por eso de Esteban se dice eso. Parece que Esteban, porque dio este paso de rendir totalmente su vida al Señor, se destacó más que otros. Y por eso es que en la segunda parte, o sea, desde el versículo 8 en adelante de Hechos 6, es la persona de Esteban la que acapara todos esos versículos, 8 hasta el 15. Así que voy a seguir leyendo. Dice en el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Eran un tipo de filósofos y con un poco de mezcla de judaísmo, tenían raras maneras de pensar, pero lo que ellos querían hacer era realmente destruir a Esteban. Siempre, siempre para el enemigo es un gran enemigo el hombre o la mujer guiado por el Espíritu Santo. No hay ningún problema con los cristianos carnales. Si a usted le va todo muy bien, muy fácil, y nadie le ataca en ninguna forma, ni con la lengua, ni en ninguna forma, todos le quieren, está mal. Cuando todo va muy bien en su vida, algo está mal. No puede ser. Y algunos dicen, no, si tú eres un cristiano bueno, bueno, Dios te va a prosperar, vas a andar bien y todo lo que tocas se convierte en oro. Y hay muchos predicadores por televisión que dicen eso. Y ellos creen que si ellos son prosperados, o prosperan los que lo siguen, es porque están muy bien. No, es al revés. Los cristianos verdaderos siempre, siempre sufrieron. Y alguien bien lo dijo, que la semilla del Evangelio, o sea, la prosperidad del Evangelio, es de la semilla de la sangre de los mártires. Gracias porque hubo hombres que derramaron su sangre por causa de Cristo. Eso hizo que el Evangelio creciera. Si no, no iba a crecer. Así que hoy lo que más hay es un cristianismo superficial, un cristianismo que no molesta a nadie, una luz que no alumbra, una sal que no sala. Un ladrón le gusta una linterna que ya se están apagando las pilas, porque apenas se ve un poquitito ahí. Pero si están nuevas las pilas y están bien cargadas y usted le alumbra en los ojos, eso es lo que él no quiere. Y la mayoría de los cristianos tienen pilas descargadas. Ahora usted dirá, bueno, hay que recargarlas. No hay ningún problema. Comience a andar. Hay una radio chiquita que nosotros tenemos, que tiene un panel que recibe luz solar, energía solar. Y usted la pone al sol y se carga la batería, porque es recargable, las pequeñas pilas de doble A. Muchos de ustedes conocen esa pequeña radio. Funciona así. Pero el día que se descarga la radio, no funciona. Y muchas personas que recibieron decían, mi radio no anda más. Digo, expóngala al sol. Cristo Jesús es el sol de justicia. Cuando Él es el que carga nuestra vida, cuando nos exponemos a Él, no clamar, gemir, hablar lenguas para llenarnos del Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Es superstición. Pero se metió en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno toca las emociones con tanto gemir y llorar y se siente mejor. Pero emocionalmente mejor no es lo mismo que estar bien con Dios. Entonces lo que hay que hacer es dejarse alumbrar por Cristo en el sentido de hacer todas las cosas para no tener que ser reprochado por nadie. Y cuando usted expone esa radio al sol por unos minutos, al rato, aún sin baterías, con solamente la energía solar, funciona como si tuviera baterías. Retíralo del sol, no funciona. Si Cristo Jesús es, uno de los nombres de Él es el sol de justicia, si Él es quien nos carga, por decirlo así, nuestra vida entonces se llama llena del Espíritu Santo. Usted nunca gimió, nunca lloró, nunca sintió calor, nunca tembló, nunca habló lenguas, pero usted es realmente cristiano. Pero yo no voy a hablar ahora sobre la cuestión lengua, porque nada tiene que ver con nuestra lección. Solamente que menciono esto porque Esteban aparece como lleno del Espíritu Santo. Todo el mundo se daba cuenta que Esteban dependía totalmente del Señor en todo y captó bien la sana doctrina. Pero en el versículo 10 dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, es decir, Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Viene aquí la palabra soborno. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Hicieron un show muy peligroso porque ya la vida de Esteban estaba, pendía ya de un hilo muy débil. Ellos prepararon el ambiente, ellos soliviantaron, ellos conmovieron los ánimos, ellos con todo, con una mentira, simplemente dijeron, él habla contra Dios y contra Moisés. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Una vez que hay testigos que dicen algo así, ¿cómo se va a defender Esteban? Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué interesante todo eso. Vamos ahora a nuestra hoja que ustedes tienen allí, que donde aparece la lección. El poder de Esteban era indiscutible, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Las cosas que Esteban estaba haciendo eran prueba que el Espíritu Santo estaba en él. Ciertos individuos que se oponían al Evangelio comenzaron a discutir con Esteban. Esteban resulta irresistible debido a la sabiduría que el Espíritu le había dado. Aquellos filósofos y religiosos, mezcla de todo un poco, no podían contra él. Para lograr sus objetivos, las autoridades recurren al soborno. Ustedes todos conocen lo que es. Los mexicanos lo llaman mordida. Y acá se llama coima. Todo el mundo sabe lo que es eso. No es una palabra del léxico hispano, pero todo el mundo la usa. Ahora bien, la Biblia dice que es pecado el soborno. Vean lo que dice allá en Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez trataron de sobornar a un policía? No, no levanten la mano, yo no quiero ver todas. Pero es muy común. Porque la congregación de los impíos será asolada. Y fuego consumirá las tiendas de soborno. Job 15:34. El soborno nunca trae buenos dividendos. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de soborno. Salmo 26, 9 y 10. El salmista conocía muy bien el daño que hacen los que son capaces de sobornar y o recibir soborno. El impío toma soborno. Aquí está la calificación del soborno, del que recibe soborno. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Proverbios 17, 23. Tan culpable el que da soborno y el que recibe. La Biblia condena esto. Tus príncipes, aquí están los gobernantes, presidente, ministros, vicepresidente, miembros de la corte, cualquier corte, suprema corte o inferiores. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Ahora ustedes se preguntan, ¿por qué tantos ladrones nunca van a la cárcel? Otros ladrones superiores son los que tendrían que mandarlos, pero ¿cómo lo van a hacer? Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Isaías 1:23. Todos estos textos ustedes los tienen en su bosquejo. Ahora, uno de los flagelos de nuestro continente cristiano. Sí, porque nuestro continente no practica el Islam, porque no practica el budismo, porque no practica el hinduismo. Entonces todo el mundo dice, somos cristianos, pero hay hermanos separados. Somos nosotros. Y ojalá nos separemos cada vez más al punto de ser sectas y herejes, como lo somos para muchos. No tenemos que tener nada que ver con el catolicismo romano, con el mormonismo, con el ruselismo. Apartémonos y cuanto más lejos, tanto mejor. Yo no tengo ningún temor de decirlo a ustedes y esto está saliendo por la radio. Y yo espero que algún sacerdote me escuche y que de una vez y por todas abandone la sotana, abandone el engaño, abandone la idolatría y comience a predicar el evangelio. De lo contrario, camino al infierno va usted con sotana y con toda la indumentaria y su vestimenta de religioso. Eso es todo lo que ocurre. Hay que decir las cosas ahora porque luego cuando ya estemos en la eternidad será muy tarde predicarle a nadie. Nadie podrá ir del cielo al infierno a predicar. Ni tampoco del infierno podrá salir alguien. El soborno y el caso de los hijos de Samuel es un triste ejemplo. Vamos ahora al primer libro de Samuel 8, y vean ustedes lo que ocurre allí. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Esto es lo que dice. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. No confundan este nada, tiene que ver este Joel con el profeta Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Para que todos puedan entender en qué punto de la historia de Israel estamos, digamos que hasta Samuel, que es ya anciano a esta altura que estamos leyendo, ellos eran gobernados por un gobierno teocrático. Es decir, estos jueces eran los que gobernaban a Israel. En realidad, Dios a través de los jueces. Pero llegó un día cuando Samuel, que era juez y profeta, ya envejeció. Ya sabía que él necesitaba tener a alguien que ocupe su lugar. ¿Y qué mejor que sus hijos? A quienes muy bien conocía. Tal vez. Se conoció después. Alguien dijo una vez, al hombre hay que darle dinero y poder para conocerlo. Cuando usted tiene dinero y poder, ahí recién se va a conocer quién es usted. Bueno, ellos tal vez tenían dinero, por lo menos algo, para poder vivir, más o menos cómodamente, pero no tenía poder. Un juez sí que tiene poder. Puede mandar a uno a la horca, a la guillotina, a la silla eléctrica, puede mandarlo a la cárcel por algún tiempo, puede multarlo o puede dejarlo libre. Virtualmente está en manos de él. A veces nos sorprende, decimos, ¿cómo es posible que tantas pruebas que se acumularon y el fiscal probó todo lo que dijo y el juez lo dejó libre? Bueno, aquí tenemos, son compañeros de los hijos de Samuel. Samuel los nombró y ellos llegaron a ser jueces. Pero oiga lo que pasó. Versículo 4. Ya el 3 dice que volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. Y el 4. Entonces todos los ancianos de Israel, es decir, las autoridades de Israel, se juntaron. Ellos conferenciaron entre sí y luego fueron a Ramá a ver al profeta Samuel, que era el papá de estos nuevos jueces. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, por dos razones. Uno, porque le dolió mucho que sus hijos habían sido, no eran lo que él pensaba. Obtuvo las dos cosas, obtuvieron dinero y poder. Y la otra razón es porque ellos, él se daba cuenta, estaban rechazando a Dios y Dios le dijo después, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Ellos rechazaron a Dios. ¿Qué es lo que ellos pidieron? Vamos a tener un gobierno como tienen los paganos que nos rodean. Teníamos un gobierno teocrático donde Dios mismo gobernaba. Pero como no hay quienes sirvan de canales para Dios, porque Dios usa a los hombres, entonces nosotros queremos tener un gobierno monárquico, igual como tienen los paganos que nos rodean. Aquí terminó este gobierno. Vean ustedes que uno de los factores, digamos, principales, negativos, que precipitó el alejamiento de Israel de los principios divinos fue el soborno. Para que vean que no es juguete, no es cualquier pecado, cualquier cosa pequeña. Es muy serio el pecado del soborno. Si usted acostumbra a sobornar, si usted se deja sobornar, recuerde, usted acaba con la justicia. Y esto, el soborno, es de la gente más pervertida que puede existir en este planeta. Ahora usted dirá, bueno, eso es muy duro, porque yo mañana voy a salir a la carretera y allí veo que hay un policía que yo sé que ganan una miseria y todo esto y hay que ayudarle. Bueno, si usted quiere ayudarle, yo hice muchas veces esto. No tengo problema. Por ejemplo, en algún lugar yo entro y a medianoche o pasada la medianoche, la pobre persona que está allí, que a nadie tiene que atender, me tiene que atender, tiene que sellar mi pasaporte. Yo dejo, a él le doy muchas gracias y le doy un billete. No es mucho, pero es algo. Y me agradece. Él no me pide nada. Procure que usted sea el que antes le entrega algo porque usted quiere darle. Por ejemplo, a veces usted recibe en ese urgente y le dan y usted le dice, yo sé que usted siempre está necesitado como lo estamos todos y yo le dejo aquí este folleto para que usted lo lea y todavía usted le da un billete. De verdad, las personas que merecen nuestra ayuda son aquellos que no exigen nada y que no nos están culpando de lo que no existe. Ahora, claro, si usted quiere salir del paso y usted es culpable porque su automóvil no está en orden, bueno, pague la multa. ¿Qué problema hay? Ajústese a la justicia. Hay mucha diferencia en que parta de usted el deseo de colaborar, de ayudar, que el que le culpen de algo que no existe, que estén buscando la quinta pata al gallo, al gato, como decimos a veces. Eso ocurre con mucha frecuencia. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuánta angustia, cuánta tristeza trajeron a Samuel esos sus hijos? ¿Por qué? El pecado del soborno. Ahora díganme, ¿es este el pecado que se menciona como el más grave entre los cristianos hoy? ¿O hay otro? Solamente ustedes me dicen que es o no es. Estoy diciendo el que se menciona, el que es muy negro, el que es muy grave. ¿Cuándo escucharon ustedes que entre los pecados muy graves está el soborno? Nunca. Si hay adulterio, ¡oh! ¡Ay! Pero el soborno, ni siquiera para muchos es pecado. Es tan normal, tan común. Nosotros seleccionamos pecados que nos convienen y pecados que no nos convienen. Pero el soborno probablemente está entre los peores pecados, y vamos a poner categorías a los pecados. Sabemos que cualquier pecado es pecado y se acabó. Pero si vamos a poner cierto tipo de grados de gravedad, uno más grave que el otro, yo lo colocaría el soborno como entre los primeros. Porque una vez que en un gobierno, por ejemplo, el juez es sobornable, se acabó todo. Allí cualquier persona inocente va a ir a purgar en la cárcel por años y años. Permítanme darles un ejemplo. Tal vez esto no era soborno, pero quizás detrás sí. En uno de los estados de México, hace ya muchos años, estaban buscando a los drogueros. Trató la policía de encontrar a personas que están con el asunto de drogas y querían probar que los tenían adentro, en la cárcel. Bueno, encontraron a un caballero, tenía como 6 hijos, un hombre que trabajaba en el campo, tenía un poquito de ganado, de animales, muy poca cosa, y sus frijolitos, como llaman allí los que aquí dicen porotos, él producía eso y vivía tranquilo con su familia. De repente fue a parar a la cárcel, le encontraron drogas. Es fácil meter drogas en algún lugar y decir, aquí está. Y bueno, cuando él paró allí, él comenzó a escuchar nuestra onda corta desde San Francisco. De alguna manera tenía una radio de onda corta y comenzó a escuchar. Claro, cuando le encerraron, él por poco se muere porque nunca estaba en la cárcel. Ninguna culpa tenía. Sus hijos y su esposa estaban allí y él estaba ahí en la cárcel sin ninguna causa. Pero repito, detrás seguramente que hubo soborno. El verdadero culpable sobornó y había que encontrar un chivo expiador. Y encontraron a él. Bueno, él escuchaba la radio y se convierte. El muchacho se convierte, nos manda una carta, nos dice todo lo que pasó. Y dice, nosotros le mandamos literatura y todo eso. Él ya se convirtió. Él comenzó a predicar a otros. Ya ganó para Cristo no sé a cuántos. Y dice, ahora me doy cuenta por qué vine a parar aquí. Ahora me di cuenta por qué me hicieron este favor. Porque ya decidimos, dice él, creo que eran 5 o 6 otros hombres que también se convirtieron, ¿a qué aldeas irán a predicar ahora? Cada uno de ellos. Claro, con el tiempo le soltaron y él se fue al lugar que tenía que ir. Pero allí es donde él se convirtió, en la cárcel. Así que le salió mal el tiro al diablo. Pero no hubiera sido lo mismo si él no hubiera escuchado el Evangelio. Así se puede destruir a una persona. Y alguien dirá, bueno, ve, entonces el soborno es bueno. Qué buena conclusión, ¿no? ¿Sí? Porque si el soborno lleva a los pecadores a Cristo y destruye el reino de Satanás y todo eso, bueno, yo siempre digo, vaya a la Biblia, lea a los hijos de Samuel. No fue bueno, porque después llegó Saúl al gobierno y Saúl era un hombre que se vendió totalmente hasta el demonismo. Tanto es así que persiguió a muerte a las hechiceras y luego él mismo fue a consultarlas. Saúl realmente llegó a una situación tal que murió como el peor de los hombres y llegó a ser uno de los peores reyes de Israel. Ellos habían escogido. No fue así. El camino de ganar almas para Cristo no es el soborno, en ningún caso. Pero si usted quiere regalar algo, hoy es mi cumpleaños. ¿Quieren regalarme? No hay ningún problema. Y sí, es cierto. No, de verdad. Un 13 de abril de 1900, ya no digo más, 34. Ay, le saqué la cuenta. 69, ¿para qué saqué la cuenta? Ah, pero no parece. No, parezco mucho más. Pero no se aflijan por eso. Bueno, regalo no es ningún soborno. Eso está perfectamente bien. Vean ustedes ahora en 1 Timoteo 2, 1 al 4. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Vamos a leer un poco aquí. A ver qué dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bien, ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los gobernantes? Fustigarlos. Ese ladrón fulano. Ese es nuestro trabajo. Escribir en los diarios cómo roban. Y poner a un cristiano. O por lo menos que la esposa sea cristiana. Ahí sí. No, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que tenemos que orar por los que nos gobiernan. Si alguna vez logramos una corte que no se deje sobornar, y algún presidente que no se deje sobornar, y ministros que no se dejan sobornar, será porque Dios intervendrá en respuesta a las oraciones de los verdaderos cristianos. Nunca ocurrirá esto porque fustigamos, porque hay que sacar los trapos sucios al sol. Ya hay muchos, no hace falta más. No ganamos nada con esto. ¿Quién no sabe quién es quién? Los hombres son solamente hombres. Y si son mundanos, no son cristianos, no son regenerados. Si los cristianos, los regenerados, son muchas veces degenerados. ¿Qué no pasa con los que de hecho no son regenerados? ¿Qué esperar? Entonces Pablo aconseja orar por aquellos que nos están gobernando. ¿Para qué orar? Dos cosas. Él dice, uno, para que vivamos quieta y reposadamente, que podamos trabajar libremente. No podemos quejarnos en este país. Tenemos libertad para predicar donde queremos. Durante la semana, Alex fue a colegios privados católicos para presentar el Evangelio. ¿Dónde hay eso en el mundo? Esta semana hay que ir a otros lugares. Invitan para ir y hablar. La gente está ansiosa por escuchar. Si dan, hacen caso después o no, esa es otra cosa. Lo cierto es que hay oportunidades que nunca tuvimos. O no hay en muchos países, ni siquiera hoy. Así que esto no es problema. No hay que pedir más libertad, porque ¿qué vamos a hacer con ella? Yo diría que venga más persecución para que se despierten los cristianos de una vez. Pero ahora que hay libertad, aprovechemos. Y la otra cosa, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y los ministros, los congresistas, los diputados, presidente, vicepresidente del país, los jueces, todos necesitan salvación, son pecadores. Tendrán el cargo que tengan, mayor responsabilidad por eso, pero son pecadores perdidos. Y entonces lo que nosotros podemos hacer, si no les podemos hablar porque hay que pasar por muchas secretarías y por muchos arreglos de alguien que interceda por nosotros, podemos hablar directamente con el Señor y ponerlos a ellos. Yo aconsejaría que nosotros, como miembros de la Iglesia Bíblica Misionera, aprendamos a orar por nuestros gobernantes. Es eso lo único que podemos hacer. Así ellos se conviertan o no. Pero nosotros tenemos que hacer para poner esa inquietud en la mente de ellos y que a ninguno se le ocurra de alguna manera revertir la libertad que tenemos mientras haya quienes estén predicando. El día que no se predique el Evangelio y todo se convierta en ecumenismo, está bien que no haya libertad, y no la habrá. ¿Por qué? Porque ese día la Iglesia de Cristo habrá partido y la Iglesia ecuménica estará en plena vigencia. Ahora, ellos soliviantaron al pueblo. Tito 3, 1 y 2, ¿qué dice? Tito 3, 1 y 2. Dice esto. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, es decir, busca pleitos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Buena recomendación aquí. Y si ustedes quieren ir todavía a Romanos capítulo 13, aunque allí no está marcado ese texto, pero es muy importante que leamos un poco, porque tienen que ver con la misma cosa. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí no se habla de autoridades cristianas. El solo hecho de que alguien tenga autoridad, hay que someterse. Versículo 3. Porque los magistrados, ahí están, que son los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Alguien dirá, ¿qué? ¿Servidores de Dios son ladrones? Bueno, robando sirven a Dios. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, permítame explicarle. Dios ordenó, organizó la sociedad para que tenga gobernantes. Cualquier país que cae en un desgobierno, en un caso de guerra, por ejemplo, ocurre esto. El gobierno que estuvo cayó y el otro no se levantó. Hay pillaje, hay asesinatos, hay de todo. Nadie puede llevar a nadie a dónde, porque no hay autoridad. Así que toda sociedad organizada es producto de Dios. Tengan ellos un gobierno monárquico, democrático, dictatorial, lo que fuera. Es un gobierno. Y si usted vive en ese país, dé gracias a Dios que existe un gobierno. Que aunque pobre, mediocre, mucha injusticia, pero hay un gobierno. ¿Qué sería sin ningún tipo de gobierno? Nadie a usted le defendería en ningún caso. Ahora tenemos policías en todas partes de la ciudad, cualquier peligro, cualquier cosa, podemos acudir a ellos, tenemos juzgados, tenemos de todo. Sea cual fuere el veredicto final, la Biblia dice que es Dios el que permite que cierta persona esté en el poder. Y nosotros a veces pensamos, pero puede ser, ¿cómo puede ser que esté corrupto? Y así yo oigo muchas veces esa palabra. Hay que cuidarse mucho lo que nosotros hablamos de los gobernantes. No por temor a ellos, sino por temor de Dios. Porque hay que recordar, Dios le puso ahí. No, pero él asumió el poder por votación de mayoría. Bueno, algunos dicen ni siquiera eso, porque se hizo un tremendo fraude y ahí estaba la mayoría. No importa que, si Dios no quisiera que él esté allá, ya estaría hecho bien derechito, puesto 6 pies bajo tierra. Pero es porque Dios quiere que esté en el poder, él está allí. Entonces hay que dar gracias a Dios por quien está en el poder. Si nosotros los cristianos entendiéramos esto, no nos uniríamos con aquellos que todo lo que hacen es que hay que seguir fustigando. Luego dice, pagad a todo lo que debéis. Usted dirá, no, pero el gobierno malversa los fondos, yo no voy a estar pagando impuestos. La Biblia no dice esto. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino lo único que tenemos que deber es amaros unos a otros, porque el amor, el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Lo único que tenemos que considerar como deuda es que yo debo amar a mi semejante. Bueno, seguimos entonces. Usted dirá, oh, eso está muy bueno y usted lo cumple. Esto hablaremos después. Ahora, la otra palabra que aquí aparece casi al final de la primera página, o sea, donde tenemos la lección, es soliviantaron al pueblo. No es suficiente el soborno, porque ahora era necesario hacer que una mentira parezca verdad y que el pueblo se indigne por lo que supuestamente Esteban había dicho en contra de Dios, del templo y de todo aquello que tenía algún sentido religioso. ¿Qué significa soliviantar? Bueno, el diccionario define así: inducir a una persona a tomar una actitud rebelde y hostil. Inducirla, hacer que lo haga. Existen los agitadores de las masas. Bien conocemos a ellos. Algunos tiranos famosos que eran oradores persuasivos lo hacían. Usaban soliviantando las masas. Una persona sin la menor culpa puede ser acusada de tal o cual delito y casi en un momento ser linchada públicamente cuando se solivianta al pueblo.

viene de mis antepasados y seguirá con mis descendientes. Es algo parte de nuestra vida. Y ahí estaba la esposa. Pero él hizo un teatro muy interesante. Se hizo del enfermo. Ustedes saben qué lindo es cuando la esposa así viene y dice, ¿qué te pasa, tesoro mío? ¿Qué pasa? Y así con esas manos suaves le toca un... A lo mejor mejoras un poco. No, ¿por qué no te levantas? Amor, ¿por qué estás así? Algo te pasa. Entonces uno se siente bien. ¿O no le pasa nunca? Ah, los hombres dicen que no es cierto. Sí que es cierto, también pasó muchas veces. Cuando yo quiero conseguir algo, me hago el enfermo. Pero nunca me enfermo, de verdad. Pero uno puede hacerse. Cuando éramos chicos, mi madre decía, bueno, vayan ya a la escuela. Y eso, yo no quiero ir a la escuela. Me duele el estómago. ¿Saben qué? No, sal inglesa. ¡Ay, no más! La sal inglesa nunca hacía mal. Pero era tan amarga que no queríamos. Entonces inventamos otra cosa. Pues me duele el pie. No va a dar sal inglesa por el dolor de pie. Y no daba. Pero uno se olvidaba y corría como gacela ahí. ¡Ah! ¿Te duele el pie? ¡Al trabajo! Ay, yo recuerdo una vez, yo le dije a mamá, yo me siento mal y todo eso. Pero quería comer, ellos hacían unos bollos de esos tan ricos calientes. Y me dio uno. Le pedí uno más. Le pedí otro. ¡Ah, entonces dices que estás enfermo! Y ahí se acabó mi enfermedad porque pudo más el aroma de los bollos que estaban tan buenos. Bueno, ella trabajó sobre él. Él se hizo el enfermo y ella entonces dijo, yo voy a arreglar eso, no te preocupes, dame tu sello. Y ella redactó la carta, selló con el sello de él y mandó a los gobernantes del lugar donde estaba Nabot. Y allí escribió, ellos hicieron puntualmente, venía del rey, no era cosa juguete, allí había que hacerlo y lo hicieron. Y trajeron a dos hombres perversos para que digan mentira delante de él, y dijeron, tú hablaste mal, mintieron, y lograron que se lo apedrearan. Y lo apedrearon. ¿Ven ustedes hasta dónde se llega cuando una persona pierde el sentido de la justicia? Y cuando interviene el soborno, el engaño, la mentira, las ambiciones, todas estas cosas vienen casi siempre juntas. ¿Qué culpa tenía Nabot? Ninguna. ¿Quién indujo a Acab para que fuera muerto? Jezabel, su esposa. ¿Qué tipo de persona era Acab? Bueno, los versículos 25 al 26 hablan de eso. Los cristianos, aunque no lleguen a este extremo, pueden muy bien esparcir algún rumor por allí contra alguien, una familia o una persona, para destrucción, para destruir a esa persona. Esto es bastante común en nuestros días. Hay un texto aquí que yo voy a leer, está en Marcos 9:42, creo que ustedes todos tienen allí. Perdón, ¿qué dije yo? Marcos. ¿Y no es Marcos? Bueno, vamos a leer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17, tenía razón, hermano. 1 al 4, ahora viene Marcos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Y por qué leemos este texto? Los cristianos, aunque no lleguen a este extremo que llegó Jezabel y otros pueden muy bien esparcir algún rumor y destruir alguna vida de alguien. La reputación es muy común esto. Con rumores, con inventos, con acusaciones falsas que suenan verdad y entonces destruyen totalmente. Yo recuerdo que leí una vez una ilustración de un hombre, creo que era en Idaho. Es uno de los estados bastante poco importante, poco poblado. Había una pareja que tenían hijos, como tres pequeños, y vivían muy bien. Alguien comenzó a correr un rumor que el hombre le era infiel a la esposa. Y ella se sintió tan mal que llevó a los tres hijos, los colgó en su garage y se colgó ella. Y dejó una nota diciendo, yo no puedo soportar. Cuando él vino por la tarde del trabajo, llegó y se sorprendió porque siempre salían todos, tanto la esposa como los chicos, a recibirlo en la puerta. Nadie salió. Quedó petrificado cuando entró y vio que no había nadie. Cuando bajó a donde estaba el garage, la escena que encontró. Y luego se supo que era una vecina la que esparció un falso rumor. Destruyó toda una familia. Te diría, bueno, pero ¿por qué la mujer tiene que hacer eso por una cosa así? Óigame, hay personas que no pueden aguantar. Yo no los culpo. Yo no sé qué haría yo. Y hay tantas personas que han sido heridas de por vida. Por eso Jesús dice aquí, si queremos interpretar que los pequeñitos no son solamente niños, sino personas que consideramos no de categoría de mucha cultura o algo así, dice él, es mejor, menos doloroso para quien los ofende a ellos, que se le cuelgue una pesada piedra en el cuello y se lo eche en la profundidad del mar. Menos doloroso es eso que lo que le espera a quien difama. Y óigame, la lengua se presta para eso. Hay que ver cuán fácil es difamar a una persona. Cuán fáciles son las murmuraciones que hablamos en el estudio anterior. Cuán fácil es destruir a una persona. Decir que es culpable de lo que nunca fue culpable. Sospechar de algo y comenzar a correr ese tipo de rumores. Ahora, Proverbios 19:28. ¿Qué dice allí? Vamos a leer. Proverbios, capítulo 19, versículo 28. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. El testigo perverso se burlará del juicio. Aquí tenemos un bosquejo. Sobornar a quienes estarán de su lado. Soliviantar por medio de ellos a otros. Escoger testigos falsos para que sean sus voceros. ¿Qué lograron con todo esto? Bueno, vayan ustedes de regreso, versículo 15 de Hechos 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como rostro de un ángel. Bueno, esto no significa que el montaje de destrucción de Esteban haya fracasado. El capítulo 7, que veremos en otro estudio, lo llevó a la muerte. Pero, ¿qué significa que ellos, al mirar a Esteban, vieron su rostro como rostro de un ángel? Lo vieron inocente, santo, sin culpa alguna de lo que se decía de él. Vieron en su rostro la imagen de un cristiano ya glorificado. Evidentemente es lo que ellos vieron. Esteban no parecía el mismo de antes, porque irradiaba un semblante de justo, de ciudadano celestial, el rostro de un ángel. Se trata de los ángeles que están siempre al servicio de Dios. Es que dentro de poco tiempo Esteban iría a parar en la presencia del Señor, según el capítulo 7. Algunas preguntas. ¿Qué hace usted cuando se entera que alguien ha cometido algún pecado? Piensen. Dos. ¿Qué hace usted cuando es testigo de algún hermano en una falta? Tres. ¿Qué hace usted cuando es usted mismo la víctima de falsos rumores, o incluso cuando no son falsos, pero son rumores? Porque hay rumores probados, auténticos, y otros falsos. ¿Cómo reconocer hoy a los encargados de los rumores en medio de los hermanos? ¿Qué características tienen los hermanos que se ocupan de esto? Nosotros cuando éramos chicos llamábamos correo sin estampilla, que corre igual. ¿Es usted un candidato para ser sobornado? Otra pregunta. Y por último, ¿recuerda algún caso bíblico donde aparece el precio que pagó un hombre de Dios por negarse a sobornar? Y vayan a Hechos 24. Hechos capítulo 24. Y vean los versículos 25, 26 y 27. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, es decir, Félix esperaba con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, es decir, le sobornara, por lo cual muchas veces hacía venir y hablaba con él, lo hacía venir. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Qué le costó porque se negó a pagar la coima, la mordida? Le costó la cárcel. Luego fue llevado a Roma y en Roma fue decapitado en la cárcel. Si hubiera pagado, Félix lo habría dejado libre. Solamente por pagar algo. Decía: hermanos, a ver, hagan una colecta allá, por lo menos unos 2 millones de guaraníes. Y con eso pagamos y me dejan libertad. No le costaba nada dejar en libertad. Pero seguramente que Pablo conocía lo que nosotros estamos conociendo ahora y sabía a quién corresponde recibir y o pagar soborno. Y él decía: yo no me presto para eso, no lo voy a hacer. No dijo Dios en ningún lugar algo a favor del soborno, pero dijo muchas veces en contra. Y yo estoy seguro que Pablo conocía los proverbios de Salomón y también otros pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que el soborno cierra los ojos. Hemos aprendido algo, espero. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque en ella encontramos la luz que necesitamos para saber cómo movernos en un mundo tan contradictorio, tan convulsionado, tan sin rumbo. Pero dentro de este mundo estamos nosotros y hay muchas almas que todavía no te conocen, para que sepamos llevarlos a tus pies. Ayúdanos, por lo tanto, a cuidarnos del mismo pecado que hemos tocado hoy tan de cerca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.